todo el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Hola. Hola. Mari Mari Compuche, aquí arranca el Embarrando el Aire número 99. Insistencia se llama. Y a mí me suena que la primera insistencia es nosotros de nuevo al aire. 99 programas. 99 insistencias. Y como copete, la insistencia de que los gobiernos y los incendios saquean y los territorios y las comunidades reexisten, ¿no? Y vamos un poco en esa línea. ¿Con X así? Sí, con X, existe. Con K y con A, con una arroba. Y al 2944 802315. Pueden radio participar. radio participar para mandarnos fuerza. Le decimos para qué. Muy buena. Y también pueden preguntarnos en qué locura estamos metidos. No, parte de la consigna de este programa era justamente consultarnos entre todos, qué cosas nos insisten, así que si quieren nos pueden participar contando qué cosas les insisten a ustedes. Y a mí así desde el vamos se me arma la pregunta, ¿no? Si es lo mismo insistir que repetir. Me parece que el desafío, al menos en la propuesta de hoy, va a ser separar estas cuestiones, ¿no? No pensar en la insistencia como aquello que nos vuelve y nos vuelve y nos vuelve y hay veces nos jode porque estamos reproduciendo, en diferenciar de esa tozudez que a veces tenemos de seguir sosteniendo contra viento y marea algunas propuestas. Igual a veces algo que te vuelve, te vuelve y te vuelve es algo insistente, pero que eso sea algo insistente no significa que al revés también y que sea lo mismo. Y yo pongo un matiz más ahí, porque hay algo que a veces traemos, que bueno, algunos llaman memoria, ¿no? Y hoy es 4 de abril, ¿no? Es un día importante porque bueno, es un día en donde recordamos a Carlos Fuente Alba, ¿no? Y también es un 4 en donde por estos territorios se sale a luchar a las calles. Y pasa con Fuente Alba como con tantos otros cumpas, ¿no? La bronca de no tenerles acá con nosotros, nos imaginamos en todo lo que podríamos estar compartiendo. Y bueno, la desidia de un sistema cruel nos roba esa posibilidad. Se sale a luchar, decías, contra el extractivismo, ¿no? Contra los extractivismos. Y ahí también hay como una doble mirada del insistir, porque el no es no también, ¿no? Es como ellos claramente van a insistir o algo, no sé qué palabra usar, los poderes van a ver la vuelta. y desde otro lado vamos a estar diciendo que hay cosas que no queremos que sucedan en los territorios, que no queremos que pasen. Me parece que algo de eso estaba ahí. Y para mí también hay algo de esto que arrancaste con lo del programa, ¿no? Como insistir en que la conversación tiene sentido, en que la radio no pereció del todo, de que tiene sentido conversar, de que más allá de que parece no estar de moda, de que hoy se impone el TikTok, los tiempos tienen que ser rápidos, y al otro más que argumentarle y ver qué me dice con sus ideas, le respondo desde lo personal, le descalifico como persona, lo insulto, le hago decir lo que no dijo, a pesar de todo eso, confiar en la palabra, ¿no? Yo estuve todos estos días pensando por qué insisto tanto con las palabras y por qué apuesto al programa y demás. Y digo, ¿cuántas veces tiene efectos sin darnos cuenta, para bien y para mal? También pensaba, ¿no? Cuando a veces nos vamos a una charla y aunque defendimos férreamente algo, después, incluso aunque no lo pensemos conscientemente, cuando volvemos a dar la charla en otro lugar, traemos cosas que en ese momento circularon, que por ahí no pudimos ver, y aparece, lo digo por mí, lo he visto en otro, ¿no? Como que en la conversación parece que no llegó nada, no entra una bala, no, mentira, esa bala. Pero a su vez digo, eso está buenísimo porque nos revisa, nos pone matices, nos abre, y a su vez cuando, digo, el poder también sabe eso, ¿no? Entonces nos lanza todo el tiempo discurso y mensaje, y de repente decimos, che, el discurso social se va corriendo a la derecha, y creo que, nada, aunque no queramos, algo de la marea opera, ¿no? Esa marea que insiste, que va y viene, nada. Nada, y con esto del insistir me quedé con ganas de rebotar, pero por ahí lo dejamos para más adelante. Hay gente que insiste en acompañarnos en este proceso y me parece que es lindo en este nuevo ciclo saludar a Zumba La Turba, que hace que lleguemos a intercambiar con les cordobeses. A Radio Piuqué, ahí de Bari. Radio Autónoma Piuqué, que sigue también acompañándonos. Insisten. FM de Los Coihues, ahí por la aldea de montaña de Furilovche. Y la gran novedad, ahí no se trata de insistencia, sino que es la gran novedad, es que vamos a empezar a salir por Radio Quimunche de Las Perlas. Balsa Las Perlas. ¿Qué lugar? Que me intriga un montón y quiero conocer, a ver si este año se me da. Me encanta el nombre. Y conozco un par de gente y me gustan mucho cumpitas que habitan ese lugar. A mí me encanta que nos retransmita Radio Quimuncho, que nos vayan retransmitiendo cada vez más radio. Te gusta la fama, digamos. Ponele. Nada, ¿les parece que arrancamos? A mí me parece como raro, porque bueno, quienes nos escuchan de otra radio tal vez no lo sepan, pero estuvimos haciendo muchísimo aire durante el verano en la emergencia de los incendios, y sin embargo antes de arrancar decíamos, uy, qué nervios. Nada, cómo los contextos y los nombres hacen que uno se coloque en otro lugar. Antes de arrancar, reiteremos el número 2944-802315 para que nos ayudes a hacer este programa como siempre. Y si nos estás escuchando por las otras radios, estaría re lindo que nos escribas un mail con lo que hayas rebotado, lo que te haya gustado, lo que te haya enojado y demás. Nuestro mail es, ¿alguien lo sabe? embarrandoelaire@gmail.com. Ahí está. No, y quería decir que también hay gente que nos escucha por streaming, tanto en la comarca, a donde no llegamos, a veces por ahí no llegamos a este Puyén, pero sin embargo nos escuchan de ahí, como otras partes de Avia Yala. No, y recordar, perdón, ya que dije el teléfono 2944-802315, recordar la consigna, ¿en qué cosas insistís? ¿Y en qué cosas te insisten? Si no me equivoco, desde el 11 de febrero insistimos en la liberación de la Lamien... No, Lamien no, de la cumpa Victoria Núñez Fernández, ¿no? Necesitamos ya su libertad y celebramos la libertad de Fede Soria y Mauricio Cornejo. El concepto es estremecedor. Y si bien proviene de otra cultura, me parece que también expresa la mapuche. Entre les Lakota y Dakota, La expresión mitakuye o yasin significa todos mis parientes o todos estamos emparentados. Pero no se reduce a la familia convencional y ni siquiera a la ampliada. Se asocia el precepto wosekiye, que significa honrar el parentesco, e incluye a los parientes no humanos. Por ejemplo, el río Misuri para el pueblo aludido. Parientes no humanos que están vivos, no tienen dueño, no se pueden vender ni convertirse en propiedad, porque ¿a quién se le ocurriría vender un pariente? Protegerlos es parte de la relación y de ser un buen pariente, otakuye. Por ejemplo, ante la amenaza de un oleoducto, en el caso Lakota, una represa o una minera en el mapuche. Niwikoni significa el agua es vida, pero también que el agua está viva. En definitiva, formas indígenas de relacionarse con las vidas humanas y no humanas, que son obstáculo para el capitalismo y el colonialismo. Y cruzo con otra tradición. El extractivismo no es un modelo económico, es la etapa actual del capitalismo. Para lograr sus cometidos, requiere la aniquilación de los pueblos indígenas y de sus parientes no humanos. A la luz de estas miradas, se entienden muy claramente los sucesos que tienen lugar en el noreste de la Patagonia con los incendios y la renovada ofensiva contra el pueblo mapuche. Aquí se habla más bien del litrofil monguén, para designar a todas las vidas, incluso a las no humanas e intangibles. No sé qué tanto seremos, pero como canta mi compañera, Kizulelaín, no estamos solas ni solos. Además, nos emperramos en ser buenos parientes. Adrián Moyano. Bye. Daricatitiricatitaricatitan. Daricatitin. Daricatitan. Daricatitiricatitaricatitan. Los ideales políticos patriarco-coloniales nos llevarían a imaginar la figura del revolucionario como un cuerpo atlético, un cuerpo viril, vigoroso y autoritario, que lucha con determinación. Pero vuestra revolución ha empezado en las camas, en los hospitales, en los cementerios, en las discotecas y en los suburbios, en los bosques quemados, en las cuencas de los ríos contaminados, en las pateras y en los campos de refugiados. Desconfiar de esa idealización del cuerpo militante moderno como parte de una ideología capacitista que rehúye de la finitud y excluye la diferencia corporal. No será con el cuerpo heroico de la modernidad, sino con el cuerpo herido por la violencia petrosexo-racial y la destrucción ecológica como tendremos que hacer la próxima revolución. Bueno, y ahí, antes que nada, agradecer a Adrián Moyano, a Neira Yemer Iruán y a Teresa Salgueiro, ¿no? Por el arte, por el pensamiento, por las palabras. Y apreciado, ya que estamos... Apreciado. Que, nada, con su texto hicimos este separador que es uno de mis favoritos. Me quedé ahí con los cuerpos heridos. Creo que estamos un poquito así. Y esa herida nos llevó a pensar si insistíamos o no en la canción que un poco es el inicio de este programa, ¿no? Nos discutimos si llueve seguía siendo pertinente, más allá de que creíamos que hay que insistir en muchísimo todo lo que dice, y que creíamos claramente en la metáfora de la benzina en la ciudad, ¿no? En tanto transformación de la misma. Pero bueno, nos llevó su charla y consideramos pertinente insistir en ella, por marca identitaria, pero también por afinidad sentimental, ideológica y cultural. Y también recordar que elegimos nuestra canción de apertura en memoria de Elías, que hemos compartido con él en Fogones esa canción, y bueno, y siempre nos los trae a la memoria, entonces de alguna manera sentíamos que abandonar esa canción era como abandonar la memoria del cumpa. No sé. Y yo quiero enfatizar lo metafórico, ¿no? Por lo menos para mi modo de interpretar la canción, lo metafórico de que llueva benzina en la ciudad. Ese es mi sentir, por lo menos. Y lo no metafórico de organizar la rabia de una vez. Al 2944-802315, un poco en esa sintonía, nos dicen: hola, Lades. Insistimos en que nos dejen de pasar por arriba como si no tuviéramos derechos o conocimientos de ellos. Y un puñito así de músculo. Gracias ahí por sumar, Mañum. Y de alguna manera este programa nació porque así en conversas que fuimos teniendo en el medio de las corridas sentíamos que por un lado no sabemos cómo dar vuelta la tortilla, cómo salir de este sistema, cómo plantárnosle, cómo resistir. Pero también en el medio sentíamos que nuestra mera existencia era como una reexistencia, ¿no? Empezamos a jugar con esa idea. Como si sintiéramos que el poder, hay algunas cosas que quiere borrar, quiere aniquilar. Y que entonces con permanecer parecía que ya era como muy importante. Sí, no, pensaba en esto que decías, me fui un poco, ¿no? Estaba pensando en relación a la comunidad y en relación a la salida colectiva, a lo comunitario, a la organización comunitaria. Y discutía en mi cabeza, ¿no? Y pensaba, bueno, de repente no es lo mismo construir una organización que organizarse, ¿no? Lo tiro así, no sé si se entiende. Sí, se entiende. Me parece que hay veces que se toma como sinónimo y desgraciadamente muchas organizaciones se han burocratizado o se han convertido en un segundo estado o se han convertido en una especie de, no sé... Burocratización de la vida, ¿no? Tal vez. Claro, o como mediando entre, de repente, personas que deberían estar organizándose, pero en lugar de eso están dependiendo de la organización. Y no la organización como algo constituido, ¿no? Y me parece que, por ejemplo, acá en lo que ocurrió hace unos días, ¿no? En la comarca... con la emergencia ígnea, ¿no? Y me parece que es un claro ejemplo en donde hubo organización, ¿no? Hubo gente que se organizó en distintas cosas para distintas tareas, que se coordinó de distintas formas, pero no hubo una construcción de algo, de una organización supra, ¿no? Que después quede con el nombre y todo, y, ¿no? Lo que habitualmente por ahí uno tendería a tratar de hacer, ¿no? Como un militante tradicional. Bueno, construyamos esto, ahora esta parte se va a encargar de, no sé, las brigadas, esta parte va a ser vianda, esta parte, no sé, como una especie de institucionalización así. Sin embargo, no ocurrió eso. Y creo que fue activo, ¿no? Que hubo una intención deliberada, valga la redundancia, en no formar ese tipo de constructos. Me quedo rebotando un poco entre ambos y digo, ¿cómo esa de organizarse sin devenir organización de alguna manera asume el no saber? Me parece, ¿no? Me parece que la organización tiene la necesidad de dar respuestas de muchas cosas y tiene que decir cómo se detiene el monstruo, por ejemplo. Y creyendo que hay un único modo y una única manera, me parece que al asumir el organizarse hay algo de la multitud, de lo plural y de eso, de que sabemos que nos están pegando, eso lo tenemos consciente, sabemos que hay que evitar un montón de cosas, que tienen mucha capacidad de daño, que hay asimetría entre nuestra organización y su prepotencia de mando, y que no hay una única manera de enfrentarlo, no hay una receta, tenemos que seguir buscando, dando vueltas, y en esa me parece que estamos. Y en ese mero estar, como decías un poco, Pau, en ese mero existir, me parece que es un montón, digamos. Como que nos estemos planteando esto, ya me parece que es un gran paso. Tenemos que dar muchos más, ¿no? Pero me parece que en ese sentido ya hay una reexistencia en tanto queremos estar. Y bajando un poco como a cierto nivel más concreto, siento que el poder quiere vaciar los territorios para traer sus proyectos de muerte sin que haya ningún tipo de resistencia, ¿no? Y que en ese sentido parece que le molesta un montón estas ideas locas que trae el pueblo mapuche, y que me parece que estas palabras cortitas que trajimos de Adrián lo pone re en relieve. Una mirada, una construcción de mundo totalmente diferente al occidental, donde podés ser pariente de alguien no humano. Me parece que esa idea molesta un montón y por eso es necesario un ataque tan feroz contra las comunidades, que va más allá del pedacito de tierra que puedan ocupar o no, que quieren que eso no exista, que no exista otra opción de mundo, porque me parece que cuando pensamos que solo se puede vivir de una manera, somos más obedientes, más serviles, más vamos como ayudando, más engranaje dóciles. De la máquina, dóciles, y tampoco quiere que haya gente que esté en búsqueda de buenos vivires, ¿no? No le gusta al poder la gente que tiene producciones agroecológicas, que está pensando más como en movidas de autoconsumo con algo de excedente, que genera vínculos comunitarios. Todo eso también molesta, ¿no? Porque me parece que, por un lado, como dije antes, no quiere que estemos, que habitemos estos lugares, salvo para cumplir las funciones que ellos necesitan. Pero también porque me parece que no quiere que haya alternativas a su planteo. ¿no? El fin de la historia, decían hace un tiempo, bueno, solo se puede vivir de un modo capitalista. Que uno tenga búsquedas o que tenga saberes ancestrales que planteen otras formas de vida, les molesta. Yo insisto con una idea que vos dijiste en algún otro embarrando, sobre que no es solamente por racismo, ¿no?, que se va contra el pueblo mapuche tehuelche, sino porque son quizás del único colectivo, el único grupo humano que está teniendo una práctica antipropiedad en este momento. Y eso no lo perdona fácil el sistema. Y que aparte me parece que nos abren la cabeza, ¿no? Porque vos decís, bueno, che, pero si la tierra puede ser algo diferente a una mercancía, y si hay manera de pensar el habitar esas tierras con algo diferente a la explotación, digo, por ahí no necesariamente uno toma el camino mapuche, por ahí inventa otros, pero es como que esto que parecía natural deja de hacerlo y te avivás que la tierra sea una propiedad privada, es un invento que tiene en poquitos siglos de historia. Tiro un toque de ese hilo de lo que el poder busca desaparecer en tanto formas de vida, modos de habitar o lógicas de habitar la propiedad. Creo que, y también para mí en sintonía o alianza con el pueblo mapuche, hay una obsesión por la desaparición del mundo ácrata, libertario, anarquista. Pienso en Osvaldo Bayer, obviamente pienso en Santiago, y también pienso en todas las formas que dieron vuelta para que el anarquismo no exista más y que un montón de veces, digamos, intentaron decretar su acta de defunción. Defunción, se dice, ¿está bien? Con la estrategia que siempre despliega el poder, ¿no? Con la represión, tal vez el primer pueblo para que inventaron un grupo parapolicial, las Ligas Patrióticas, a matar y cazar anarquistas. La ley de extranjería, que puede ser la ley antiterrorista hoy, la antimafia, digo, cazar gente porque hace lo que no te gusta, lo indeseable contra el orden, justamente este orden de la propiedad privada, y poder capturarlo, deportarlo, mandarlo, y que no haga falta juicio, digo, son cosas que están pasando ahora. Digo, se pueden saltear pasos y ya se estrenó. Y lo otro genial del poder, que muchos creen que fue el gran corte de cabeza del anarquismo, fue la ley San Espeña. Eso que uno dice, ¿qué conquista? ¿Votamos? Bueno, a partir de ahí, ese modelo de vida, no autogestión, deleguemos, ya podemos delegar en representante. Me parece que todo eso se sigue reeditando, y a pesar de eso el anarquismo insiste, y de muchas formas, ¿no? Por ahí no con la misma bandera, con la misma lema, pero me parece que el apoyo mutuo, la autogestión, la acción directa, me parece que son parte de las banderas que se juegan en cada escenario donde decimos, che, están pasando cosas interesantes. Me parece que revive algo de eso, y por eso también creo que el poder se ensaña permanentemente con esos símbolos, gestos, formas. Me quedo con ganas de discutirle a Moyano de que el extractivismo es un estadio del capitalismo. Lo vamos a invitar a Moyano para... Ay, sí, qué bonito que sería. Pero bueno, la dejamos para otro embarrando, me parece. Porque yo creo que la gente no extrañó mucho al embarrando en general. Pero sí hay algo que extrañó del embarrando, que es el educando, así que vamos a darle lugar y después seguimos. Ya llegaron nuestros invitades. En este tiempo que es tan oscuro, oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, hay que vivir, hay que luchar, y vamos juntos a la acción. Oír el río, oír el viento, oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, oír el río, oír el viento, y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro, oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Hola, acá embarrando el aire, educando adultos. ¡Por fin otra vez! ¡Por fin otra vez! Programa número 99. Tuvimos un educando especial que no era en Embarrando. Ah, ese. Pero después de eso, hace un montón que no hacíamos el educando. Y algunos saluditos especiales a Abby y a Lume, que, bueno, fueron formando parte de este... Que siguen formando parte de este Embarrando. Lume está pachucha, pobrecita. Te damos fuerza, Lume, te vas a recuperar muy pronto. Por ahí ahora está en el médico. Por ahí no, o médica, por ahí no nos está escuchando, pero tal vez en algún momento nos escuche que esto que queda grabado o en una retransmisión. O alguien le diga. Y Abby no está trabajando, por eso no puede venir más, pobrecita. Pobre Abby. Nada, iba a decir algo, pero mejor no lo digo. Pero bueno, te extrañamos, Abby, te extrañamos, Lume. Abby, aunque estés trabajando en este horario, seguís siendo parte del Embarrando, sabelo. Así que bueno. Te extrañamos. Si nos quieren radio participar, es al 2-944-80-2315. Y nos llegó justamente... una radio participancia. ¿Qué dice? Hola, Embarrando. Insisto en hacer artesanías. Hoy necesité hacer algo nuevo, pero que venía dibujando. Salió una estrella de mar que me gustó mucho. Insisto en las ferias artesanales. Insisto con las gallinas. Insisto con el baño seco. Insisto en pensar en el Estado Nacional y en soberanía. Insisto en escucharles y reflexionar con ustedes. Oh, gracias. Vamos, me gustó esa radio participación. A mí también. Yo venía acá escuchando y me quedé pensando. De hecho, no me dejó mucho escucharlo más porque me lo quedé pensando, pero bueno, cosas que pasan, nada más tenía que operar. Pero me quedé pensando en esto que decía Paula, de... de la diferencia entre insistir y repetir, ¿no? Porque yo decía, obvio que hay diferencia, pero me empecé a pensar, ¿y dónde? ¿Por qué? Y empecé a pensar, ¿no? En esto de que, bueno, por ahí insistir es algo, tiene repetición, como vos también decías, ¿no? Obviamente me parece que insistir hay una mínima repetición, pero no es que siempre es igual como la repetición. Creo que en la repetición siempre insiste lo mismo, siempre está lo mismo y lo mismo una y otra vez, por eso repetir, ¿no? Y en insistir, se repite, pero de formas distintas. Por ejemplo, no sé, yo quiero que vos me regales una cortina. Te invento cualquier cosa. Entonces la primera vez te digo, ay, cómo me gustaría que alguien me regale una cortina. Y vos no me haces caso. Entonces yo la próxima digo, nadie me regala una cortina porque es así la vida. Y en la próxima digo... ¿Me regalaste una cortina? Y en la próxima digo... ¡Ay, no! Porque me encanta esta cortina. ¿Qué onda? Cosas así, como que te voy insistiendo, pero... No repito, no digo... ¡Ay, cómo me gustaría una cortina! ¡Ay, cómo me gustaría una cortina! ¡Ay, cómo me gustaría una cortina! ¡Ay, cómo me gustaría una cortina! ¡Ay, bueno, bueno! Y creo que justamente... les no adultos, les niñes y les adolescentes también de otras formas, tienen mucha capacidad de insistir. No sé qué decís vos, pero hay una cierta capacidad de ¡mami, mami, quiero un caramelo! ¡Mami, dale, dame un caramelo! ¡Mami, caramelo! Así. Sí, ¿no? Bueno, igual depende de qué niñe, no todos son iguales. No. Pero yo siento que... Che, se está escuchando que está mordiendo una Bueno, como que todos tienen una cierta capacidad de insistir para mí. Tenemos, me voy a incluir, como siento que por ahí más cuando sos más chiquitita es más de repetir, y cuando vas creciendo como que aprendes a insistir de otra forma más que repetir, ¿viste? Yo siento que como que todos saben insistir, lo que pasa es que a algunos les da como cosa, no sé. Sí, como... vergüenza. Y depende en qué cosa o no. Claro. Porque yo, si es, no sé, es como que hay cosas que en las que insistir me da vergüenza y otras que no. Como si yo te empiezo a decir, dale, no sé... No sé qué decirte. Dale, Nay, dame la mano. Dame la mano, dame la mano. No. Eso no me da vergüenza. Pero si es... le pido a alguien más random. Che, ¿me compras esto? Eso es como re desubicado, re como... Y más insistirle, ¿entendés? Insistirle a alguien que te dé algo, por ejemplo. O que te diga, ay, ¿me lo regalás? Te quedas como... ¿Qué? Sí... O más que te lo digan, eso no da cosa. Pero decirlo, onda. Che, ¿me regalás esto? Te quedas como... Qué incómodo, ¿por qué acabo de decir eso? Sí, creo que en general las insistencias cuando vos no querés eso que en lo que te insisten son incómodas. Depende. Para mí sí, cuando alguien te insiste en algo que vos no querés, es como... Hay distintas formas, ¿no? Pero no se siente lindo. Es, oh, ay, Dios mío, qué pesada. O pues de... Ay, me da culpa no dárselo, no sé qué. Sí, o puede ser... Ay, no sé, hay 10.000 versiones, pero... Pero como que cuando te insisten... Y bueno. O sea, siempre, nunca va a ser lindo, o casi nunca. Pero lo que digo es que no siempre es incómodo necesariamente. Ah, claro. Decir no nunca es fácil, me parece a mí. Eso igual depende de cada persona. A vos no te resulta fácil. No, pero en general... O sea, también depende en qué, ¿no? Porque hay veces que decir no es lo más fácil. Pero como que para mí en general... Como no cuando dicen, anda... ¡Ay, querés un juguito que tengo en la cocina! No, no, gracias por dentro. Ay, cómo me gustaría tomar un juguito, pero me da cosa decirle que sí. Y ahí cuando te insisten es mejor. Sí. Pero igual, no sé. Pero ahí sí querés esa referencia. Acá dice, nada me da más pánico que la insistencia infantil. Para oponerse es necesaria tanta energía. Dice una radio participancia del 2, 9. 44-80-23-15. Esperamos tu radio participancia. Si extrañaste el de Educando, manda un corazoncito con un colibrí. Y después tu radio participancia. Y acá un radio participante estrella. Dice, hoy en el centro del pueblo, un vendedor de almohadas cruzó la calle diciendo si quería una. La pensé un toque después, jajaja. Qué random que venga un vendedor de almohadas a decirte, che, ¿me querés comprar una almohada? Re random. Además es medio... No yo sé, creo que la compraría, onda. Yo vi vendedores así de pan, de facturas, de heladitos, pero de almohadas, así que vaya, te persiguen y te digan, ¿querés comprarme una almohada? Es re... Yo creo que se la compraría, onda. Esa almohada llegó a mí, no es que yo llegué a ella, onda. Sí, bueno, tenés que tener la plata, ¿no? Ah, tiene sentido. Yo no suelo contar con plata encima mía. Me olvidé qué iba a decir. Bueno, ¿y vos? Me dan muchas gracias tus insistencias, Naikenita. ¿A vos no te dan gracias tus insistencias? No. Me puso una cara asesina. Y en la radio hay que insistir mucho, ¿no? Como, manden su radio participancia, manden su radio participancia, manden su radio participancia. 2944, 8, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Y a la vez, esto, ahora me acordé. ¡Oh! Y nos mandaron la radio de participación que pediste, creo yo. A ver, dice, acá. No hay derecho que te ofrezcan almohadas. Es demasiada tentación. Literal. Qué ganas de dámela, robármela y ir a acostarme. ¿Qué es eso? Un corazoncito entre dos personas y una hormiga. Bueno, sirve. Era un corazoncito y un colibrí, pero sirve. ¡Qué mala onda! ¿Qué? Acá dice, tenía algo justo. Igual sintéticas a full. Tampoco las tejió alguien. Ja, ja, ja, ja, ja. Cierto. Me había acordado, me volví a olvidar y ahora me volví a acordar lo que quería decir. También hay algo de la insistencia que es en realidad... Porque yo cuando pienso en la insistencia me va a dar una imagen de unida y que te dicen que no y te vas, ¿no? Y volvés a ir y así como algo así más como un oleaje, ¿no? No, me suena toda la mano. Pero a la vez siento que en la insistencia hay algo de firmeza, por decirlo de una manera. Como algo de quedarte acá y aunque te digan que no, como que no retroceder, es firme. Ay, como que te parás y te quedas en el lugar y no te moves hasta que bla, bla, bla, bla, bla. Y eso también es una insistencia, ¿no? O es una existencia directamente. Es como... como eso. Firme. Quieto. Y después pensaba... todo esto lo pensaba mientras... mientras... estaba escuchando en barranda. A mí no me gusta mucho la idea de firme. Me viene como la imagen... militar. Y después decía, no, pero ponele, los árboles también son firmes. Y tienen raíces, ¿no? No, los árboles se mueven. Bueno, un poquito, sí. Como... pero para mí algo firme es algo... algo maquinario, algo humano. La naturaleza no, nunca se queda firme. No sé si estoy tan de acuerdo. Yo siento que hay partes firmes y todo partes... crece, todo se mueve aunque sea un poquito. Sí, pero para mí firme no es estático necesariamente. A ver, llegó una radio participante. La tierra es firme, las rocas. No, porque las van pisando y se van moviendo. Pero para mí lo firme no es estático, quieto, inmóvil. Sino algo que, tipo, se queda en el lugar, pero no es que... tipo, algo con los... con las... no sé, en una persona me imagino los pies en la tierra, pero no es que no se puede mover para nada, ¿no? Igual siento que están las dos figuras para mí, las dos formas de la firmeza de un árbol, en ahí ya un árbol gigante, me imagino, un alerce milenario, y un pajarito que vuela por todas partes, por ahí un pájaro que migra y que vuela, pero que a la vez se comunican y se relacionan hermoso, el pajarito hace su nido. En el... yo no sé si lo pensaría tanto como dos figuras distintas. Más bien como en sí la vida misma. Que a veces se queda firme y a veces vuela. Sí, pero yo siento que son como dos partes distintas de la vida. Y que como todo tiene que haber como cierto equilibrio, ¿no? Como esto de que... porque yo decía, bueno, y pensé en la figura de un arca. Ay, no me sale. Eso que se tira y se agarra al piso en un barco. Arpa. Arpa, no. Ese es el ancla. Instrumento. Ancla. De un ancla. Ir sin ancla es como que no me gustaría no poder parar nunca. Pero a la vez tampoco me gustaría estar quieta todo el tiempo. Lleva una radioparticipancia, ¿no? ¿Qué dice? Hola. ¡Qué felicidad que han vuelto! Se las extrañó. En la ruca hay un gatito bastante insistidor. Siempre logra lo que se propone. Y hay otra que dice... es raro porque a mí Me representa algo que permanece, pero también algo que se mueve. Me gustó la imagen de olas. Claro, siento como que en cada cosa normalmente hay algo firme y algo que se mueve. Algo que va y viene y otra cosa que se queda firme. ¿Onda en los árboles, las raíces y las hojas? Claro. Por eso decía que no me sonaba tanto a dos imágenes distintas. Es como que siempre, a menos que sea algo maquinario o algo tecnológico más que maquinario. Algo creado por el humano. Por ejemplo, un cartel, bueno, sí, se mueve por el viento, pero no tiene algo firme y algo que se mueve. Igual yo siento que un árbol representa muchísimo más la firmeza y un pajarito muchísimo más el movimiento, aunque cada una tenga su parte firme y su parte en movimiento, ¿no? Onda, personas buenas y personas malas, pero que siempre tienen algo bueno y algo malo, digamos. Sí, y con la radioparticipación me gustó, me acordé de los gatitos que, tipo de Tormi, ¿viste? Que es mi gatita. Ah, que viene nuestra gatita. Que viene, se acerca y es miau, miau, miau, miau, miau. Y hasta que no le das la comida se queda miau, miau, miau. Como miau. Una alarma. Sí, sí, sí, sí, sí. Llevo otra radioparticipancia, ¿no? Que dice, hola, educando. Insistir está bueno, pero yo en el puesto, por ejemplo, no le insisto mucho a la gente porque me parece desubicado. Les digo lo que hago, pero nada más. En muchas cosas no me canso de insistir, como en la ayuda mutua, o insistir en el que se vayan todos, o insistir con el no a las mineras. Me gustan tus insistires, me gustan tus... ¿Cómo? Tus criterios para en qué insistir y qué no. Sí, la verdad es que cuando alguien te insiste que está vendiendo algo es bastante incómodo. Pero a la vez, tipo, pienso en las dos partes, ¿no? Porque después, si yo estuviera vendiendo, es como, dale, me estuviste viendo media hora todo y no me vas a comprar nada. Pero bueno. Pensé que había una radioparticipancia, pero aún no. ¡Ey! Nos está llegando un montón de radioparticipancias. ¿Eh? ¡Aplauso a estas radioparticipancias hermosas! Si no aplaudiste, mato. No, broma. ¿Y qué cosas sentís vos en la vida que insisten mucho? En tu vida. O en la vida, lo que quieras. Una pregunta difícil. Mi cerebro me insiste en que coma. ¡Ah! Está bueno. O la respiración hiciste. Como que todo respira, si te das cuenta. Sí, la red de participancia. La insistencia de los vendedores es casi tan terrible como la de los nenes. Les nenes, dice. Qué buena pregunta me acabo de dar a mí misma. ¿Cómo haces, tipo, nena, nene? No, niñes. Claro, pero... Nini. Ah, neni. Porque sí. Ahí sería con la I, pero queda muy raro. Neni. Neni. Ahí está. Menos. Dice. ¿Qué? Creo que fue el autotraductor. Nenis. Nenis, nenis, nenis. Sí, sí. No, para mí niñas, nenis como que queda raro. Pero nenis es como, ¿entendés? Es como otra palabra, está niño, niña, niñe. Sí, eso nena, lo entendí, nene, pero queda horrible. Para mí no. A mí me han dicho nenis, vengan para acá. Chiquis, nenis. Chiquis es distinto. Bueno, pero nenis me han dicho varias veces. Y no por querer decirlo en lenguaje inclusivo, porque... Y que te lo hayan dicho no significa que sea linda. Ay, bueno, a mí me gusta. Vos estás insistiendo en que es feo, pero y yo insisto en que es lindo. Muchas veces las discusiones, en el buen sentido de la discusión, no en el malo, se crean por insistencias, ¿no? ¿No? Sí, igual también es horrible cuando alguien no cede. Pero ahí depende, porque si estás debatiendo a una idea, es como que... Es claro, lo pero básico depende que no sé. A qué debatas. Porque una cosa es que yo debata que sí o que no a la mina, y otra cosa es que yo debata, no sé, que, no sé, la cortina sea azul o blanca. Claro, exacto. Alguien va a tener que ceder, o no sé, la hacemos rosa. Pero si la persona la quiere azul y punto, es como que se hace difícil la cosa si a vos no te gusta para nada el azul. Y ahí yo diferenciaría de que uno es un debate y otro es una pelea. No. O algunos le dicen a ese tipo de cosas discusión y la otra debate. Como que yo no le diría debate cuando es onda más como tira y afloja de sí, no, sí, no. Uy, ¿quién ha hecho eso de chiquita? Sí. No. Y termina pasando de, quien dice más veces sí gana. O quien dice el último. Sí, también. Hola, bellas educando. Qué lindo que volvió embarrando. Corazón con las manos. Gracias por esta bella forma de insistir en la programación, porque nos encanta. Hoy insistimos bastante en poder sintonizar internet por alas. Por suerte lo logramos. Por internet alas. Es lo mismo. Así que escuchando a gusto. Gracias, qué linda radio participancia. Viendo la imagen de perfil de radio participante. También. Yo siento que. No sé cómo explicarlo, pero. Como que. No sé, yo cuando escucho insistir me suena algo feo. Sí, pero a la vez también. Pienso en insistir del programa y sé que es linda, ¿no? Es como un. Como un no bajar los brazos, ¿no? Pero es como que el insistir, la palabra insistir. No sí, sé. A mí en el jardín me decían, bueno chicos, ustedes tienen que ser buenos y nunca tienen que insistir. Si alguien viene, si ustedes quieren jugar con algo a alguien y esa persona no quiere jugar, ustedes no le tienen que insistir. Igual voy a pelearme con tu maestra jardín, pero para mí, la cuestión es no hacer lo que otra persona no quiera, ¿no? Bueno, igual depende, ¿no? Pero ponerle, pienso en el no es no, tipo. Igual depende. Pero, si una persona, no sé, se está muriendo y no se quiere hacer RCP, pero quiere seguir viviendo, y. No sé, yo medio que le diría RCP igual. Dudas existenciales. No, si la persona te está diciendo no me hagas RCP, pero igual no depende, se quiere morir. ¿No? Porque si tu hija te quiere dar, tipo, no quiere tomar la medicación, el remedio que le estás dando, porque es feo, vos tenés el trabajo de insistirle en que lo tome, en obligarlo, más o menos. Pero. Obligarlo no es lo mismo que engañarlo, ¿eh? Le decía a los otros cómo crear a sus hijos. pero. Es una situación complicada. Porque sé de muchas madres que le ponen, tipo, le agujerean la cajita del jugo y le ponen el remedio ahí adentro y le ponen la pajita y el chico lo toma y dice, tipo, ¡ay, qué raro que está el jugo! ¡Ay, qué feo! Pero lo que pensaba, lo que decía antes, es que podés insistir un par de veces mientras, si te responde que no, no lo hagas. Hay una red de participancia que dice, raro que alguien que necesita RCP te hable. No, pero antes. Por ahí te hace serio, te hace. No, pero antes claro, no de que lo necesite, te diga, nunca me hagas RCP, pero yo quiero seguir viviendo. Y ahí te. Cuando se ahoga y le tenés que hacer vas a empezar a inventar toda la historia. Pero qué raro que alguien te diga, quiero seguir viviendo, pero no me hagas RCP. Muy random. Y hay otra que dice, ¿Cómo que hay dos insistencias? La de cosecharnos, lo que es. La de La que cosechamos que cuando sembramos algo. No, la de cosechamos lo que sembramos. Ah. La de cosechamos lo que sembramos. Y la de otra vez el burro al trigo. O, ¿cómo era? No sé lo que es otra vez el burro al trigo. Con pernías. ¿Cómo era? Otra vez con pernías. ¿Qué? ¿No hay una expresión que dice con pernías? Dale con pernías. Dale con pernías. Con pernías. Difícil las órdenes contradictorias. Me parece que esa frase se le dijo una vez un director a un estudiante o algo así. ¿Qué cosa? O sea, dale con pernías. Con pernías. Para, ¿en qué es otra vez el burro al trigo? Una frase también así. Sí, así como un dicho. Bueno, tenemos que ir cerrando porque viene la tanda que sostiene el nido alado, que si tienen plata pueden donar. Por favor. No se despiden barrando el aire y se despide educando adultes. ¡Chao! Pío Banti. No te des por vencido, ni aún vencido. No te sientas esclavo, ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo. Y arremete feroz, ya mal herido. Ten el tesón del clavo enmohecido que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no le implora. Que muerde y vocifere, vengadora, ya rodando en el polvo, tu cabeza. Alma fuerte. La seguimos acá en Barrando el Aire, hoy viernes 4 de abril, recordando al compañero Fuente Alba, acá en la comarca andina del Paralelo 42, al 2944-802315. Nos pueden radio participar, a ver en qué andan insistiendo, qué les insiste. Y insistiendo en la conversa, sumamos a la charla embarrada a Manu. Porque de alguna manera nos preguntamos, ¿no? Y dijimos, che, traigamos a un insistidor. Así, ¿quién te parece a vos que es alguien que puede tener el rótulo del insistidor de la comarca? Y se nos vino así, al unísono, Manu. Manu Arcoíris, me gusta decir a mí. La gente entiende. Bueno, buenas tardes, gracias a ustedes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos en todas las frecuencias, sobre todo en el 89.1. Me sorprende el rótulo de insistidor, pero ahora que lo decís, sí, demasiado insistidor en varias aristas, propuestas, encuentros, profundidades, sectores, familias, macrofamilias, ¿no? Que somos la comunidad, que somos el entorno, que somos la ruralidad, que también somos la comarca, que también somos esa balanza que insistimos en equilibrar entre lo urbano y lo rural, porque cada vez que se habla de lo rural pareciera que se contrapone a lo rural, y nuestra propuesta es de equilibrio, de aquellas y aquellas necesidades burocráticas, trámites, formación y demás que por ahí se dan más en la zona del eje urbano, son parte del equilibrio de aquella otra propuesta de la salida de ir a visitar a un amigo, a comerse un dulce, a pasear un poquito por la montaña, a recorrer, a salir a pedalear un rato en bici, a contemplar simplemente un árbol. Y eso lo hacemos en los entornos rurales, ¿no? En los entornos de los parajes, en ese otro contratiempo al tiempo urbano, ese descanso, a ese mate que se mira viendo el arroyo, viendo la montaña, viendo el cerro, viendo la nevada, que por ahí cuando estamos en el ejido urbano es un poquito más rítmico, más veloz, si se quiere, aunque somos todavía un pueblo pequeño. Entonces pensar a la ruralidad desde un equilibrio con lo urbano es una forma saludable, sana y posible. Igual un poco lo de insistidor, que fue como broma presentarte como así, y que te agradecemos por tu insistencia, dicho sea de paso. Lo bien que nos hace. Lo bien que hizo, ¿no? Esas palabras. Sí, vos decís esto y yo voy a ir a donde iba, pero digo, para mí fue, te lo quiero decir así personalmente, estar muy perdida en el medio del fuego, estar haciendo mucho aire, entonces estar como media encerrada acá en la radio y encontrarme con un audio tuyo y me hizo tanto bien que te lo quiero agradecer porque fue como onda, che, no hay que pensar cosas más tan sofisticadas, ¿viste? Hay un par de cosas que las tenemos claras, que las decíamos antes. ¿Para qué vamos a estar como inventando la pólvora? La pólvora es de otros. Bueno, todo eso me hizo como... ay, me emociono un poco, pero fue como encontrarme con tus palabras y quería agradecer por esa insistencia de lo básico y de las poquitas certezas en que tenemos. Yo sentí que durante todo el incendio, en el que estábamos todos como muy alterados, cierta calma que pudiste sostener y agradecerte profundamente. Sí, fueron como agua, ¿no? Y a mí una cosa me sorprendió también, o me asombró, no sé, esta calma o esta claridad que pudiste en ese momento sostener, eso, ¿cómo lo lograste? Porque estabas en el medio de una vorágine y de una cosa que desquició al 90% de las personas. Bueno, gracias. Es un montón, gracias. Cuando uno ve que se viene el nubarrón, ve que va a llover. Bueno, entonces el nubarrón venía, hacía años venía, y bueno, uno va pensando que la desesperación a veces juega en contra. No la agilidad, no la rápida respuesta, no el compromiso que hubo desde los vecinos, las vecinas, la velocidad con que se cargaron tachos de 1000 litros, la velocidad con que se tiraron manga, la velocidad con que pudimos darle respuesta sin tener una capacitación previa más que la propia. Aunque en todo y cada día nuestra forma de relacionarlo con el entorno, nuestra forma de caminar, los caminos, el ripio, la montaña, el bosque, nuestra labranza diaria, es una forma de entrenamiento. Uno cree que simplemente está haciendo huerta para poder obtener el alimento, o cree que está simplemente generando una conexión con esa tierra, pero también el cuerpo está recibiendo un entrenamiento físico, uno también está percibiendo, porque no solo es la cuestión racional acá, hay un montón de permeabilidad en el cuerpo, en la cuestión emocional, en todo lo que te transmite el entorno. Entonces cuando uno iba a sofocar, tal vez un vecino iba a sofocar un foco, no estaba yendo a apagar un fuego, estaba yendo a defender un bosque, que es otra forma de atacar el fuego. No quiero que se apague el fuego, quiero defender el bosque, es distinto, ¿no? Defendiendo la huerta de un vecino, defendiendo la casa, mi casa puntualmente, el lugar donde yo habito, yo no llegué hasta el otro día a las 4 de la mañana. A mi casa la defendieron unas 30 personas, muchos familiares y amigos muy cercanos, y muchas personas que todavía ni siquiera sé quiénes son, digamos, no llegué a hacer todavía el listado para ir a agradecer. Personalmente cada una de esas acciones, desde las personas que tenían un saber específico y técnico con manejo de fuego, a personas que agarraron un balde y empezaron a tirar agua para todos los costados, personas que permitieron sacar algunas de las cosas de los galpones que después se incineraron, que eso fue clave también. Las pocas cosas que hoy tenemos como familia, como chacra, es porque las pusieron a la mitad de una pampa y se salvaron de las llamas. Y también, bueno, empezó a pasar que se empezaron a quemar los establos, los galpones, los lugares donde había acopio de leña, o sea, y en un momento la conexión de las personas que estaban defendiendo el entorno de decir qué es lo importante en una familia, la casa. La casa es el nido, ¿no? Uno pone lo que más vale en el sentido de afectivo, en el sentido memorístico, en el sentido de contención, en el sentido de mis infancias, por ejemplo, o sea, mis hijos, las cosas más importantes están bajo techo. Sobre todo en Mallín, ¿no? Sobre todo en la comarca, que por el frío, la helada, cualquier juguete que dejás afuera se te explota. Cualquier instrumento no puede quedar en intemperie, no puede quedar en un galpón, no puede quedar en un alero, todo se guarda. Entonces las cosas más queridas, las cosas más propias, las emociones más vividas, el salero con el que le pones la sal, el tenedor, o sea, esas cosas que parecen simplemente implementos, son las del día a día, son las del alimento, son las de la comida, la reserva, la bolsa con la semilla, por ejemplo, las semillas para la huerta, para esta primavera, se salvaron, y es algo fundamental. Que se hayan salvado las semillas es algo fundamental. Que se hayan salvado los instrumentos para seguir haciendo música cuando llega un amigo es fundamental, es esencial, es vital. que se haya salvado, no sé, algunas imágenes, algunas fotografías, cosas que parecen simplezas cuando uno compara con, bueno, se perdió el establo, salía 2 millones de pesos, bueno, pero eran palos y chapa, ¿no? Está bien, súper necesario, súper contundente para la zona rural poder volver a tener los fardos guardados bajo techo, poder volver a tener el maíz de las gallinas bajo techo, poder volver a tener una estructura para guardar un animal, poder volver a tener la material apícola, o sea, todo lo que realmente sostenemos en el día a día, poder tener resguardo, es esencial. Pero hay una sensibilidad primaria que es la familiar, que es la del contexto más cercano, la afectiva, ¿no? Donde uno realmente pone y contiene a las emociones de uno y las emociones de los familiares. ¿Y estás de acuerdo con la decisión que tomaron? ¿De salvar la casa? Sí, uh-huh. Totalmente, totalmente. La verdad que hoy todavía medio perplejo, digamos. A ver, recién sentía algunos elogios en torno a mi calma, a mi tranquilidad, pero en verdad uno estaba temblando por dentro, era un terremoto. Busqué en esa pausa que nos da el tiempo de la voz, en esa pausa que nos da el tiempo del discurso, no temblar, ¿no? Que a veces es un efecto que nos aborda. Pero recién hoy, o el otro día que pudimos juntarnos con, acá voy a meter otra temática, pero con los vecinos damnificados, que fuimos a acercarnos a presentar una nota y demás, recién, luego de 60 días, que son 2 meses, pudimos volver a vernos, tipear un texto, acercarnos, imprimir, todos esos pasos que parecen sencillos, hay que estar bien emocionalmente, hay que estar bien con el otro, poder relacionarse. En todo esto yo he vivido y es presenciado situaciones de respuestas totalmente aleatorias, ¿no? De mi parte y hacia mí también, ¿no? Como que yo siento que todavía estamos desenfocados porque, bueno, es un movimiento complejo, ¿no? Se corrió de foco mucha realidad que veníamos sosteniendo y las cosas ya no están donde estaban y las cosas ya no tienen el color que tienen. El bosque hoy es gris, el bosque ya no es verde. Nuestras aguas llevan ceniza, ya no llevan brillo. Esas cosas... por más que uno diga, sí, hubo un incendio, bueno, pero hay cosas que la mente racionaliza y el espíritu no llega todavía a procesar, porque son más profundas. O sea, lo catalogamos como incendio y en verdad, incendio simbólicamente, se nos aparecen los bomberos, la sirena, el color rojo, la ambulancia, o sea, eso es significante, ¿no? como occidental. Y sin embargo, la palabra no es incendio, hay otra cosa, hay otro sabor ahí atrás de esa palabra, que es difícil de explicar y que viví con cada una de las personas que en forma de voluntario, familiares, amigos o personas que llegaron después del 30 de enero al Arcoíris puntualmente, veían la cara como terminaban de comprender la palabra incendio o lo que ellos significaban a través de los medios, o la fotografía o lo que yo podía relatar a través de incendio cuando estaban en el territorio y terminaban de entender la idea de lo que es incendio, ¿no? La ceniza, los galpones derrumbados, las maquinarias quemadas, en nuestro caso puntual, y por una cuestión aleatoria o sorpresiva o de protección, ningún animal se quemó o falleció. Seguían estando los 2 perros, los gatos, los caballitos, las gallinas. Todavía estoy perplejo viendo dónde están las abejas, porque tengo entendido que tal vez pudieron migrar cuando vieron tanto humo y abandonar la colmena, o tal vez no, eso todavía no hicimos la pericia, digamos. No curaste todavía. No te hay, claro, hay un montón de aspectos que uno va viendo en el día a día, y por más que uno lo piense, lo procese y lo dialogue, todavía hay afectaciones a la hora de tratar de buscar la palabra, a la hora de tratar de buscar el contenido de esa emoción, a la hora de tratar de encontrar esa propuesta. En todo eso, tal vez de forma distractiva para no profundizar tanto en nuestro interior, busco otra alternativa como es lo común, ¿no? Soy un defensor, si se quiere, o un aliado de los bienes comunes. Nuestras aguas, nuestros ríos, nuestros cerros, nuestros espacios, nuestros diálogos, nuestros encuentros presenciales, que son un bien común muy preciado, que hubo una ligera penetración, por llamarlo así, por la tecnología en Mayín desde que llegaron las antenas que permiten tener conectividad con el teléfono, y eso generó una pérdida de un espacio de un bien común que es el diálogo, el encuentro, como está sucediendo ahora que estamos acá, la cercanía, la mirada, el gesto, todo lo que podemos compartir y todo lo que podemos decir, más allá de la palabra, lo que decimos con los gestos, con las palabras, con todo. Entonces, de repente, posincendio, las mingas, las changas, los acompañamientos, las descargas de materiales, los encuentros, las reuniones, los encuentros por la salita de salud, los encuentros por el terreno de la escuela, los encuentros en el CEA. Bueno, todos esos distintos dispositivos que se nos van dando ahora de forma más emergente, necesaria y congruente, como que son necesarios, nos están haciendo bien, nos están curando, nos están dando esa otra cara que no le pudimos encontrar tal vez en los lapsos del año pasado, que costó mucho encontrarse, juntarse, que había muchas ideas, pero poco espacio para el tiempo de esas ideas. Las ideas son explosiones emergentes en nuestra mente y lo que queremos es comunicarla. Bueno, la comunicación lleva un tiempo y no hemos dispuesto muchas veces de ese tiempo. El cachetazo del incendio nos vino a frenar un poquito para decirnos, tómense el tiempo, dialoguen, convérsenlo, profundicen la idea, concreten la idea si es posible, pónganse de acuerdo, pero desde el encuentro presencial. Esos espacios los volvimos a habitar de una forma hermosísima en el relato de la emergencia, en el relato del encuentro por lo común, por lo simple y por lo sencillo, hasta por un permiso de clima. El clima venía muy amable, o sea, el otoño venía muy amable y nos volvimos a encontrar en círculo sobre el playón del centro comunitario, 5 veces incendiado, y volvimos a estar en ronda charlando sobre el tema. Eso era una deuda que teníamos. A mí particularmente una deuda que me dolía, porque no puede ser que no podamos reconstruir este espacio, que no podamos volver a focalizar en los espacios en común, que son bienes en común, que son esencias para nuestra existencia como seres sociales en un entorno donde, bueno, todo bien con visitarnos vecino con vecino, pero no deja de haber un permiso. Permiso, voy a ir a tu casa, permiso, te invito, venís, llegaste. En cambio, el encuentro, los espacios en común es un permiso social, un permiso de todos, un compartir ese ratito. Un poco la radio también trae esto, ¿no? Bueno, vení, estás con el permiso de poder compartir. Ahora, un poco como intentando como historizar, digamos, por ahí como, no sé, quedó como muy así como icónico las palabras del intendente, ¿qué fue? ¿En el cumpleaños de pueblo? No, de Bolsón. Me confundí de intendente. Y de cumpleaños de pueblo, que fue hace poquito el de pueblo. Como intentando borrar la existencia directamente, ¿no? Como, bueno, no, ya está, ya se saldó la discusión. Nada de machine productivo, nada de baño seco, nada, esto no existe más, ¿no? Como una historia así de que ya no es te discuto, no me gusta lo que pensás, sino que directamente te anulo, te borro, te ninguneo. Después el cachetazo del fuego y ahora un montón de proyectos que nos preocupan, ¿no? Como, bueno, esto de querer hacer una plaza donde había un centro cultural, que todo es así como confuso, sí, pero no. Esto de pasar con topadoras y por ahí tirar abajo árboles que se luchó mucho para que sobrevivieran. El tema de con una escuela que no se sabe, pero aparece un plano que nos asusta un montón. ¿Cómo se hace para no salir corriendo e insistir? Bueno, hay dos posicionamientos posibles. O todo es casualidad y dejamos todo librado, de casualidad pasó esto, de casualidad lo otro. O hacemos una lectura histórica, cronológica en este caso, y nos va dando pequeñas pistas, pequeños pasos, que uno sin ser un Sherlock Holmes de la comarca, más o menos va detectando. Ahí hay dos realidades, o sigo mirando, veo, o me tapo los ojos y no escucho y, bueno, sigo con mi serie de todas las noches, ¿no? Como a mí no me gusta mirar series, no, así que no, trato de ver y buscar y estar ahí. A mí, y represento un montón de personas que también dicen que no, quieren series, quieren un poquito más de realidad y sobre esa realidad quieren incidir. Incidir en los bienes comunes, incidir en la calidad de vida, incidir en la buena educación, incidir en la calidad del agua, incidir en la calidad de la convivencia, de invitar personas a que vengan a recorrer y conocer el territorio y no hacer turismo. A invitar a personas que entiendan que mi forma de vida productiva beneficia y ayuda también a la economía regional sin tener que ser siempre un prestador turístico. Siempre en la balanza de la idea del equilibrio, ¿no? Que es compleja entenderla, pero lo dije al principio, lo urbano y lo rural se necesitan mutuamente, no es que hay que sacar el asfalto y volver a poner animales en el centro. Ya existe un centro, ya existe un entorno urbano, bueno, ¿por qué sobrepasar los límites de lo rural? Que es el equilibrio que en muchas partes obedece a eso que pareciera que es el motor del mundo, que es la economía, ¿no? O sea, cuando un visitante viene, viene buscando eso que hay en la montaña, más allá de la comidita en el centro, la feria, la caminata, la noche, la banda, también el motor es la montaña. Entonces, ¿por qué dañar la montaña si es un poco lo que hace que el atractivo, digamos, ni siquiera atractivo, el bien, ¿no? El bien de, me hace bien ir a caminar un rato y ver un río. En todo eso y desde la sanción de la ordenanza 189 con la urbanización y suburbanización de los ejidos rurales del municipio, la modificación de la 279, la ley de tierras de la provincia, el discurso, el fuego, los planos de la escuela, la salita de salud, la topadora, digamos, todo eso puede ser una concatenación de posibilidades de un discurso no dicho, porque también las cosas se pueden decir y se pueden ir decidiendo sobre ese discurso, ¿no? Hoy lo hablábamos con un amigo y uno piensa cuánto estar en este territorio y cuánto no estar, ¿no? Porque no es irse, sino estar, ¿no? Cuánto estar y cuánto no estar, si la carta ya está jugada, si la decisión pareciera que está tomada. Pasa que hasta que no se enuncia, uno no sabe si la decisión está tomada, ¿no? ¿Y qué es lo que está tomado? ¿Mi realidad, mi vida, mi familia, mi entorno, mi paisaje está tomado, ¿no? La palabra tomado es como que alguien viene y toma la escena como que se apropia, ¿no? Se hace propio de algo que implica a otros, ¿no? Tipo un señor feudal que toma y dice, bueno, todo lo que está dentro de estos límites es mi decisión que sucede. La diferencia por ahí con el resto de otras tomas que ha habido, porque esto no es nuevo, digamos, es una práctica humana, la de la conquista y la reconquista, es que tenemos una comarca con una historia de lucha desde el dique de Puyén, el municipio no nuclear por ordenanza, donde los vecinos se juntaron, en el año 84, sanción, el año pasado cumplimos 40 años de municipio no nuclear. Tenemos la lucha de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra. O sea, todas esas implicancias que son históricas y que son material esencial para definir la historia de Bolsón y de la comarca, yo creo que ahí hay una pequeña diferencia esencial donde uno encuentra un arraigo para insistir. Insistimos porque alguien antes que yo también insistió. Insistimos porque hay comunidades que insisten en que el territorio les pertenece. Lo pueden sostener porque es genuino, no porque lo quieren, no que hay un deseo, lo quiero comprar, lo quiero poseer, quiero ser el propietario. Lo quiero defender, lo quiero cuidar, lo quiero habitar, porque alguien ya lo habitó y es parte de mi familia, ¿no? Entonces, en toda esa congruencia de histórica que tiene la comarca, los que venimos, porque yo tampoco hace tanto que estoy, hace 18 años que habito el territorio, voy agarrando esos pequeños lazos históricos para decir, ah, acá hubo gente que estuvo y que sigue estando y que se puede sostener este contexto de decisión también, porque hay una decisión de tipo de vida que uno quiere sostener para compartir. No es que quiere, en el sentido, bueno, me hago un pequeño mundo idílico, yo estoy bien acá en Patagonia, Patagonia es wow, buenísimo, vivo acá, me saco muchas fotos, y sino que el bien común trasciende la, ¿cómo se llama la foto que te sacas solo? Eso, trasciende eso. O sea, el bien común es juntarse sin la camarita y estar en una esquina y charlar y conversar. Y sobre todo conversar con ese otro, con ese otro que piensa y entiende distinto. Ahí tenemos un modelo de construcción necesario. Si yo siempre voy a estar con las personas que piensan igual que yo, si yo siempre voy a autoaplaudirme y autoaplaudirlo, empiezo a tener una precariedad en la calidad de la dialéctica, del discurso, del conflicto. Empiezo a ser pobre, porque vamos a discutir por sonceras, por cosas de H o B, a C o D. Sin embargo, cuando charlo, dialogo con el otro y me presenta una escena distinta, irrumpe, digo, ah, bueno, acá hay que dialogarlo, acá hay que pensarlo, acá hay que fundamentar un poco más. Y eso nos pone, nos despierta y nos hace insistidores, ¿no? Volvemos a la insistencia como una forma de desafío creativo, porque ya no basta con dedito para arriba, dedito para abajo, ¿no? Que un poco el modelo nos llevó a que nuestro nivel de pertenencia a algo es me gusta o no me gusta. Es lamentable. Lamentable. Es lamentable. Si hoy seguimos diciendo que mi decisión más política es el me gusta o no me gusta, bueno, estamos un poquito jugados. Echó los troncos al fuego, su corazón de labriego, el campo y todo su cielo. De tanto andar nublada, la vida está tormentosa, de cuando en cuando se posa el pájaro en las alturas, dejando atrás la espesura de andar siempre por el suelo. No sufra tanto, mi amigo, detrás del bosque hay un camino. No duela tanto, mi hermano, que el costurón nunca es en vano. Abandonando quimeras se vuelve el alma tapera sin un motivo siquiera. De tanto andar bollando, mi amigo tranco en la mala, sufrió en el pecho una cala y echó los troncos al fuego, su corazón de labriego, el campo y todo su cielo. Nunca

Soy muy insistidor. Repetí como 3 veces la secundaria y cuando volví a estudiar, volví a repetir. Se ríe y después dice, al final aprobé y pasé de año. Vamos. Hay que insistir nomás. Mari, Mari, ¿cómo están? Por acá escuchándoles desde Villa Langostura y qué lindo es escucharles como estar juntes de nuevo. Escucho al cumpo invitado y qué bueno que en esa comarca hermosa existan personas que insisten y persisten en el pensamiento de comunidad y solidaridad más allá de la adversidad. Gracias. Y hablando del cumpa invitado y de justo que llegó una radioparticipancia de Villa Langostura, claro, nosotros te reconocemos, Manu, en la comarca no hace falta mucha presentación, pero bueno, el cumpa es un damnificado por el incendio que vive en Mallín y que viene defendiendo desde hace años la ruralidad. ¿No? ¿Está bien? ¿Te gustó? Sí, sí, así es. Sobre todo veníamos trabajando muy, muy, muy persistentemente con los vecinos, con los integrantes de la brigada de Mallín Ahogado y demás, el tema de la prevención. Ese era un tema central, un tema educativo, no tanto de práctico, sino de poder pensar cómo formarnos, cómo hacer acciones concretas que puedan llegar a ser preventivas. Reviendo un poco el chat del teléfono, año 2022, 2023, muchas conversaciones donde decía que era una bomba de tiempo, que la situación de el área natural protegida, el manejo o el desmanejo, la locura de invitar libremente al turismo a que haga lo que más o menos quiera, la falta de infraestructura, la falta de logística, la falta de prevención, era un esperar a que las cosas sucedan. Cuando uno habita el territorio, ese tipo de espera no te frena, no te pausa, sino todo lo contrario. Entonces, con prácticas totalmente artesanales, con cartelitos totalmente hechos a mano, tratando de ver cómo, presentando proyectos, presentando notas, acompañando a instituciones que trabajan en esto, dándolo a conocer, pidiendo capacitación, prendiendo una vez al mes tu motobomba en tu casa porque no se sabía cuándo iba a suceder esto, entendiendo que era parte del día a día. Yo siempre digo, un día uno se va formando y aprendiendo a hacer huerta y un día te vas formando y aprendiendo a ser brigadista. O sea, hoy hacemos huerta y le ponemos toda la capacidad, la inteligencia, las herramientas, las ganas y el esfuerzo, y también hoy le ponemos la práctica de trabajar el combate de incendios. Sin ser brigadista, nosotros no quisimos ser bomberos. O sea, no es nuestro, hay personas que sí, está buenísimo. Un agradecimiento enorme al cuerpo bombero, a los brigadistas, a los combatientes de incendios certificados, a personas capacitadas y formadas, pero en nuestro caso se transformó en una necesidad del día a día saber y entender que esto podía ocurrir. Fue fuertísimo darnos cuenta que ocurrió y que todo ese otro previo... Tuvimos un punto, ya lo dijiste, esa fecha, ¿no? La del 9 de marzo de 2021. Comarcalmente a todos se nos abrió el bocho y empezar a pensar de que esto puede suceder, va a volver a suceder, y es mucho cuando sucede. La pérdida de biodiversidad, la pérdida de bosque, la pérdida de calidad de vida, la pérdida de viviendas, la pérdida de familias, la pérdida de vidas de personas, de animales, bueno... Entonces, ¿qué ponemos en la balanza cuando decimos, no, bueno, fue un incendio, fue un accidente, o qué lamentable, ¿no? No sé si es lamentable la palabra, porque lo que tenemos que proponernos es ser propositivos frente a eso. ¿Cómo hacemos para poder reorganizar esa prevención, ¿no? Más de una vez hemos tenido charla con instituciones y la respuesta fue, en el área natural protegida no puede iniciarse un fuego. No es qué vamos a hacer si se inicia un fuego. La respuesta era, no se puede iniciar un fuego. Un incendio. Claro. No podía suceder, porque no estaban dadas las condiciones para poder abordar un incendio en un área que hace 120 años que no sufría un incendio. En un área que tiene una biomasa acumulada, en un área donde es sobretransitada. con un pico máximo de la temporada 2021-2022 de 120.000 visitantes entre enero y febrero, más o menos. Más allá que por ahí la estadística cuenta desde noviembre a marzo, pero sabemos que el grueso realmente del trencito, ese tipo subte que se da en enero, es ahí donde se da el caudal de personas. La falta de cartelería a veces, porque uno dice, bueno, el equipamiento es caro, el equipamiento tiene un costo que tal vez para la realidad de quienes pueden financiar ese material, que es la provincia en este caso, le parece una locura invertir en eso. Bueno, invierten muy poco en educación, imagínate invertir en prevención. Y a veces, no sé, un cartelito que diga no haga fuego, otro más adelante no haga fuego, otro más adelante no haga fuego, podía llegar a generar un marco preventivo. Más allá de este caso, que bueno, este incendio tiene otra lectura para quienes poblamos el territorio, este incendio tiene la intencionalidad. Los mecanismos preventivos no hubiesen oficiado, porque bueno, cuando hay intención no hay una decisión, digamos, es la intención lo que inició. Ahora, yo vengo como desde que empezó esto, como sintiendo que es necesario que le preguntemos a la montaña cuánta gente puede recibir. Más allá de que sea educada o no educada, que prenda fuego o no prenda fuego, tire basura o no basura, si no hay un límite. E inclusive también pensaba, ¿no? Por ahí cuando uno sale a la naturaleza, necesita como determinado, como poder escuchar, digo, no es solo ver y sacarse la selfie, volviendo a lo anterior, sino que hay como la necesidad de para conectar, de que haya silencio, de que haya quietud, ¿no? Para poder ver lo que se mueve o no se mueve. Entonces, si estamos hablando de 120.000 personas, si realmente tenés una experiencia con la montaña o tenés como una experiencia tipo Disney, que llegás como al atractivo, acá está el pozo, acá está el... Mira, yo en la lectura histórica que voy haciendo, yo no viví los años 90 acá, pero en los 90, por ejemplo, mi familia, ¿no?, mi compañera y su hermano, como que, wow, cuánta gente que pasó hoy, ¿no? Poner 94, 95, 17 personas. 17 personas era un montón de personas ingresando al área. Hoy tenemos unas 2.000, 2.200 por día en los picos, ¿no? Entonces, como... no solo la cantidad, sino el perfil, llamémosle así, ¿no? Como que antes venía un público más bien mochilero, andinista, senderista, personas que entendían la comprensión de lo que implicaba ir a la montaña, el escenario necesario para que la montaña sea la montaña. Y hoy tenemos un público que no se cuestiona si cómo es, cómo debería ser o cómo es, simplemente transita. Transita. Y si es polvaderal, transita el polvaderal. Y si es un manantial hermosísimo y no hay nadie, lo transita igual que si está con 500 personas. Si hay 200 personas tomándose una lata y fumando un cigarrillo al lado, desconocen si eso es lo natural de la montaña o no. Porque ya se le presenta el escenario dado. Muchas veces, y esto me lo han comentado personas que han entrado en temporada, lo que ven a través del polvo es la mochila del que va adelante. Ese es todo el paisaje que ven durante 3 horas de caminata. Porque es toda una fila india de personas transitando. ¿Y qué viste? No sé, iba a traer una persona que tenía una mochila negra. Claro. Eso es todo lo que vi. Y cuando llegaste, no, me puse a charlar con un flaco que era de tal lugar, y después nos tomamos un vino, y después me acosté, y al otro día me levanté, y entonces todo lo que uno cree que uno va a buscar a la montaña, o uno iría a buscar, ¿no?, conociendo otros aspectos de otros espacios dentro de la cordillera y dentro de la comarca, que todavía quedan algunos pequeños relictos donde por ahí a los locales, vamos a llamarnos así, nos gusta ir, que es ese conectar, ese ratito, ese mate, ese silencio o ese sonido. Y que en verano cada vez está más difícil, ¿eh? Y que ahora cada vez es más complejo, porque esos espacios que son bienes comunes, ahí vuelvo a la anterior, esos espacios son bienes comunes, se han transformado, con una lógica comercial, en bienes gananciales. Ya dejaron de ser bienes comunes y se han transformado en productos, ¿no? Ahora, lo que era una bajada al río es la parada de, el playón de, el camping de, ¿no? Y todo eso le pone un mote comercial. Es un cartelito que vende, que comercializa un espacio en común, que son las costas de nuestros ríos. Hablando de ese común humano, el miércoles hubo una reunión ahí en Wharton, justamente por el tema Amprale. ¿Cómo sentiste la conversa? ¿Cómo sentiste la comunidad? ¿Cómo se sigue? Bueno, fue variadito, vamos a ponerle ese diminutivo, porque habíamos de todas las formas con las que compartimos el entorno. Habíamos pobladores de la bajada, pobladores del entorno de Wharton en sí en general, pobladores de adentro del área, prestadores turísticos, bueno, esa diversidad que somos y esa confluencia de personas que nos enmarca un mismo territorio, ese sería el punto en común. De un lugar que se fue transformando por este modelo de moda, porque un punto, muchas personas vienen a visitarnos, volviendo al turismo de enero y febrero, porque está de moda venir, digamos, mañana si se promociona Catarata, toda Catarata, lo hicieron en un momento con una forma mercantilista de la provincia con las grutas, la gruta era un lugar hermosísimo, hasta que de repente dijeron, punto turístico por esta temporada, y explotó las grutas. Entonces muchas personas vienen con ese destino, ¿no? Como está de moda, no a la montaña, no porque le gusta el trekking, no porque es simplemente está de moda y bueno, hay que ponerse zapatilla de trekking, mochila y dormir en un lugar en la montaña. Ese es el modelo a hacer. Y lo hice y me saqué la foto y volví a mi ciudad y está re bien. El paquete. No digo que todas las personas vengan a hacer eso, muchas personas vienen realmente a conectar y demás, pero cuando ya el contexto no te permite conectar es como que te metiste al engaño, ¿no? Es como un engaño. Fíjate en las fotos de promoción, por lo general hay una persona o dos y un paisaje extremadamente agreste, bellísimo, ¿no? Con aguas prístinas, con las rocas, las piedras, la montaña, toda la escena, falta ahí que pongan un cóndor digitalmente, es como wow. Y sin embargo lo que te encontrás en enero y febrero no se corresponde con eso, no se corresponde. Incluso nosotros salimos a buscarlo como pobladores, pobladoras, a desconectar un ratito, a encontrar ese lugar y no lo encontramos porque hay un ruido, una ruptura visual. Volviendo a la reunión del miércoles, gracias ahí por el pie. Bueno, estuvimos charlando, hacía mucho que no nos juntábamos desde el año pasado. Ahora hay que entender que veníamos con una historización de nuestras formas, nuestras prácticas, nuestro entorno, nuestro contexto, y llegó el día 30 de enero, que fue el antes y el después, sobre todo el después, con todos esos días de alta adrenalina, de reconstrucción hoy, de minga, de voluntariado, de donaciones, de movimiento, de todo lo que implicó esos dos meses hasta hoy. Entonces hay como un, no sé si un quiebre, pero un antes y un después. Creo que hay una frase dando vuelta por ahí que dice, ya no somos los de antes, ahora somos los de ahora en más. Algo así creo que dice, bueno, como que esto vino a ser todo bien con nuestra historia, pero pareciera que acá ahora hay que empezar a... Sigue siendo nuestra historia, pero simplemente dimos vuelta a la página del cuaderno y estamos escribiendo el de otro lado. Como que la otra sigue estando presente, nos constituye, nos forma, somos eso también. Pero el fuego vino a pedirnos una nueva redacción, una nueva forma de enfocarnos. Y por suerte, el encuentro del miércoles nos dio esa perspectiva de un llamamiento, un encuentro, un diálogo, algunas propuestas, algunas ideas para trabajar y sobre todo una perspectiva de escucha. No digo de acuerdo, no digo de amistad plena, no digo de sintonía, simplemente de escucha, que es un montón para los tiempos y para las realidades que se viven en el contexto del área natural protegida. La escucha y la circulación de la palabra como dos valores que se pusieron en juego después de mucho tiempo, y sobre todo en un aspecto que lo vuelvo a renombrar, de dejar de juntarnos con los que nos juntábamos a autoaplaudirnos, sino de juntarnos con el otro vecino, con el que tal vez por distancia, por no diálogo, por perspectivas ideológicas distintas, por perspectivas económicas distintas, por perspectivas generacionales distintas, nos volvemos a encontrar y nos damos el permiso de escucharnos, que es un montón. Para los tiempos que corren, es mucho. Escucharse es un montón. Con miradas ahí por ahí distintas. Y o ya se abrió el Amprale, me llega. Hay algunos comunicados oficiales. Hay algo que estuvo interesante de plantear el miércoles y era preguntarnos, entre los que estábamos, que somos todos habitantes del territorio, dentro y fuera del área, la zona de amortiguación, la zona Wharton, e incluso dentro de Amprale, que no hubo un comunicado oficial de la provincia, desde la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático, que yo me imagino que debería haber sido desde ahí, de informe a las personas que habitamos el territorio. Entonces, podemos suponer, ¿no? Bueno, se dijo en los medios. Bueno, pero hay personas que no tienen conectividad para ver los medios. Aparte, ¿qué medios? O sea, en un medio gráfico, el diario, si no voy y lo compro, no lo tengo, no me llega. En la televisión, si no miro tele, no lo veo. Y si no tengo un teléfono, tampoco me llega. Entonces, no hubo comunicación directa con quienes habitan el área ni con quienes estamos en el entorno. Y fue muy complejo todo eso, fue muy complejo los días donde se... hablaba de militarización, ¿no? O estaba el ejército militar impidiendo el ingreso, estaba la policía provincial, había fuerzas de choque especiales y la policía local, todos regulando y controlando el ingreso del acceso acceso a la rama troncal, digamos, de Amprale, en la esquina Wharton. Y eso, de repente, eso implica financiamiento, implica horas, implica guardias, y de repente se cerró y no hubo comunicado oficial. Así como lo dice Maxi ahora se abrió, pero tampoco hubo comunicado oficial de se abrió. ¿Y qué se abrió y qué no se abrió? Porque se habla de parcialmente abierto. Yo justo te iba a preguntar sobre eso, porque primero hubo rumores como que se iba a cerrar por 5 años. Después aparecen así noticias como que, bueno, algunas áreas con ciertas restricciones se habilitarían, no sé, en un breve lapso. Pero la pregunta es, y quizás algo de eso charlaron en la reunión del miércoles, ¿quién toma las decisiones en el Amprale? Y no me refiero a según el organigrama, sino eso, ¿no? Como ¿quién va a decidir sobre ese territorio? Bueno, justamente esa, entiendo, es la pregunta que nos hacemos. Porque el Área Natural Protegida Río Azul Lodo Escondido, desde el 94 hasta hoy día, no tiene aprobado un plan de manejo, un plan de gestión. En un plan de manejo, un plan de gestión, se determinan esas estructuras de condicionamiento, de qué sí y de qué no. Desde si se puede entrar con perro hasta se puede vender choripán, desde se puede abrir los martes y los miércoles y se puede entrar 2.000 personas, se puede entrar 2 personas. O sea, todo lo que regula, organiza y condiciona, y sobre todo una palabra fundamental, lo que financia el manejo, porque un área no se maneja por escritos, por ordenanzas, se maneja por financiamiento, financiamiento de personal, financiamiento de cartelería, financiamiento de móviles, financiamiento de toda la infraestructura que requiere manejar 65.000 hectáreas, que es lo que tiene el Área Natural Protegida. Si no hay un dinero destinado desde las arcas provinciales para financiar eso, no hay manejo, no hay condición. Entonces, de alguna manera, lo que va sucediendo es lo que más o menos se puede. Lo que puede uno y lo que puede el otro. Lo que puede el que quiere y lo que puede el que no quiere. Hoy por hoy, creo que el ejemplo más claro es que, ¿qué querés hacer en el área? Tal cosa. ¿Se puede? Hacelo, ¿no? Entonces, yo siempre pongo el ejemplo, poner un criadero de monos. Ninguna parte dice que puedo criar o no criar monos. para ponerlo en un nivel ridículo de la oración, ¿no? No hay ningún tipo de reglamentación que estructure los sí y los no. O sea que el aumento de refugios, por ejemplo, que se fue dando progresivamente, fue... No tiene normativa. No es que alguien lo aprobó o no lo aprobó, se fue dando... O lo pensó, o lo pensamos. No, o sea, no quiere decir... No es que era necesario tanto refugio, sino que, bueno, se fue tipo... El mercado fue, no sé, necesitando más refugio para contener a miles de personas por día. No ¿Cuántos sé? Refugios puede haber y cuántos no puede haber? Claro. No se sabe. ¿Cuántas personas pueden ingresar y cuántas no pueden? No se sabe. ¿Se puede ingresar con vehículo, con caballo, con maquinaria, con helicóptero? Cuatriciclo. O sea, no se sabe. Porque no está regulado, digamos, y porque hay unas pequeñas, si uno entra a la página oficial de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, que es quien es el agente de decisión de crear, el área, como todas las áreas que tiene la provincia, se fundan por ley. Hay una ley, ¿no? Y esa ley se vota en la legislatura y se aprueba que se va a crear esa. Pero cuando se aprueba la ley también se tiene que votar el plan de gestión, ¿no? Se tiene que regular. Pero para el plan de gestión hay que poner dinero. Entonces hasta ahí llegamos. fundemos áreas, pero no las financiemos, porque bueno, sale un dinero no una sola vez, cada año hay que rever el presupuesto. Y a veces quieren poner dinero justamente grupos inversores, ¿no? Estamos con la amenaza en Uspallata, un área protegida, uh-huh. donde quiere la mina de San Jorge. Nos llegan dos rebotes y tenemos que ir saludándonos. Hola, Embarrado, muy buenas las palabras de Manu, compartimos. Estuvimos con los vecinos apagando los incendios del poder en el 2021 en Córdoba, y es prácticamente igual. El poder, las inversiones, los bomberos, los policías, los políticos, el cambio de uso del suelo, las reservas con dueños, lo moderno y lo antiguo, el progreso, el plan IRSA, las brigadas, y estoy seguro que hay muchos más territorios con la misma secuencia. Tenemos que juntarnos y apagar los celulares, pero escuchar radio. Debemos insistir en la autonomía. Feley, abrazo. Hola, Embarrades. ¿Ya arrancó el nuevo ciclo de programas? En pregunta. Qué bello escuchar sonar estos pensamientos, cuestionamientos y sentires por el aire de nuevo. Les escribo del reposo, extrañando estar del otro lado del vidrio. Abrazo. Abrazo. Fuerza, Nebuena, ahí, en la recuperación. Y abrazo para Córdoba también. Yo, la siguiente propuesta, nos tenemos que despedir para las radios que nos retransmiten y para nuestra propia repetición, que no sé si arranca estos domingos, y tenemos que ir a la tanda. Si quieren, nos despedimos, les esperamos el próximo viernes, pero si quieren, acá hoy, viernes 4 del 4, nos quedamos un ratito más, ¿les parece? Vamos por ahí. Vale. Hasta el viernes que viene, a los que nos escuchan en diferido. Adiós. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñis. Nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad.